Bienvenidos, Fórmula en los Negocios da inicio. Quédate con nosotros, disfrutemos y aprendamos nuevos retos de negocios. Es la canción escrita por el músico Ray Charles. Esto fue pues los principios del rhythm and blues titulado Soul. Él fue uno de los que iniciaron con este nuevo pues género de canción, el soul. Esto fue de 1959. No, sí, está difícil. Ni a mí me tocó. Bueno, estaba yo en pañales cuando... Nos va a estar acompañando Ray Charles, el equipo completo trabajando para usted. Juan de Dios Rincón en el control operativo y en el musical. Ricardo Tapia, el Chico Maravilla, nuestro community manager, conectado en las redes sociales, en permanente comunicación con usted a través de Twitter, arroba en los negocios, y en Facebook, Fórmula en los negocios. Me acompaña en la conversación de esta noche René Bernal. ¿Cómo estás, René? Qué gusto saludarte. Buenas noches. ¿Qué tal, mi estimado Roberto? Buenas noches y buenas noches al auditorio. Pues en este martes, en donde faltan nada más 11 programas para que lleguemos a nuestra emisión número 3000. 3000, Bachangón, Bachangón, sí. Por supuesto. Ya se lo hemos venido diciendo, amigo Radio Escucha, que estamos por cumplir 3000 emisiones al aire y 10 años de igual manera al aire. Hoy, bueno, es un día, pues no especial, pero sí fuera lo común, en el sentido que es un martes 13 para algunas personas. No, no se te cruzó ningún gato, no cruzaste escaleras. No, pues en mi casa hay varios gatos, entonces, desde, aunque no sea martes 13, se me cruzan gatos, pero... ¿Y negros? Pues sí. Esto del 13 deriva de que en la última cena eran 13 apóstoles, y que el código Hammurabi no considera el número 13, y que supuestamente hay 13 espíritus del mal. Y de ahí viene la tradición desde la Edad Media de que el 13 es un número de mal agüero, al grado de que, por ejemplo, en los aviones no encuentra usted la fila número 13, en los hoteles no hay el piso 13, y bueno, así funciona el número 13, ¿no? La realidad es que, bueno, pues cada quien... le afectará como... O sea, aquí hoy es día 13, pues si quieres no lo brincamos. 13, claro. Para ti es 14, ¿qué día te ponemos? Aquí, no, aquí 14, lo que... No, pues mejor 15, ¿no? Que sea día de quincena, ¿no? Y bueno, también en una semana donde... pues sí, estoy un poco preocupado. Tú que me dices que dónde, cómo estaba. Porque ya por ahí, de repente algún personaje nos está amenazando que nos va a soltar el tigre. No, digo, qué payasadas en los políticos, ¿no? Pero está tan... Pues ya no saben qué hacer para aparecer en... Sí, para salir a la foto, ¿no? Qué lamentable, pero bueno, así es. Pero ponte abusado, por quién votas, te van a soltar el tigre ese día. No, pero bueno, amigos, tenemos aquí una noche especial para ustedes, porque nos acompañan nuestros amigos de la empresa Dacodes. Ahorita nos van a platicar qué hacen los muchachos. Son emprendedores, son ingenieros, son pues gente emprendedora de una empresa que ha tenido mucho éxito. Ellos obviamente están en el mundo de la transformación digital para las empresas. Pero déjenme los presento. Me acompaña aquí en el estudio el ingeniero Jorge Carlos Campos Berní, y me acompaña el ingeniero Carlos Vela. No son los futbolistas, ¿eh? Ya quisiera yo, pues no, ahorita les pedíamos autógrafos. Y nos acompaña el ingeniero Mauricio Moreno. Ellos son jóvenes emprendedores con esta empresa Dacodes. ¿Quién me platica qué hacen? A ver, Jorge. Hola, ¿qué tal, Roberto? ¿Cómo estás, Jorge? Qué gusto, bienvenido. Muchas gracias. Bueno, mira, la empresa Dacodes, bueno, pronunciada en inglés. Ah, Dacodes, ok. Es Dacodes, ¿no? Mucha gente la pronuncia Dacodes, pero es Dacodes. No, somos una empresa especializada, somos expertos en el desarrollo de aplicaciones móviles para empresas. Aplicaciones móviles, ¿ya estás hablando de aplicaciones en el teléfono? En el teléfono, sí, el desarrollo de software para aplicaciones móviles. Ok. ¿No? Entonces, lo que hacemos nosotros es desarrollar aplicaciones o proyectos de software personalizados para empresas. Y lo que logramos con esto es la transformación digital en las empresas, que las empresas hagan proyectos o proyectos de innovación, okay, para poder mejorar sus procesos o para poder tener nuevos canales de venta. Okay. ¿No? Entonces, lo que hacemos es desarrollo personalizado, es decir, en base a lo que el cliente o las empresas necesiten, nosotros damos consultoría en ese ámbito y desarrollamos todo el proyecto tecnológico. Oye, suena, ¿ustedes son capaces de desarrollar, por ejemplo, una plataforma como Uber? O sea, ¿es de ese tipo de aplicaciones a las que te refieres? Tal cual, sí. Hemos desarrollado, de hecho, aplicaciones parecidas a Uber. Hemos hecho un Uber de médicos. Unas personas que querían hacer un proyecto de una aplicación móvil para conectar lo que viene siendo usuarios con médicos. Entonces tú desde la app puedes agarrar y puedes pedir un médico a domicilio para tu casa. Si te da flojera ir al doctor, pues agarras, bajas la app y buscas médico que quieres, lo pides y va a tu casa, te atiende, pagas desde la app. Oye, eso está buenísimo. ¿Te acuerdas que nos trajeron, René, una aplicación hace como 2 años? Nuestros amigos del Centro de Especialidades Médicas. Ah, sí, como no, que era este. Era de. Algo del corazón. Que si estabas sintiendo un infarto, apretabas, era, ¿cómo se llama? Código infarto. Código infarto, apretabas un botón y esa aplicación le mandaba una señal al primer hospital que estuviera registrado, obviamente, para que te mandaran una ambulancia. No sé, ya no supe si funcionó o no. Bueno, digo, a mí no me ha dado ningún infarto. Ahí bueno, la tengo, ¿no? Espero que no, toco Dios madera, Dios. Pero... El mundo... A ver, muchachos, ¿por qué crearon esta empresa? Platíquenme la historia, cómo empezaron con la empresa y qué tiempo llevan. ¿Qué tal? Buenas Hola, ¿cómo noches. Estás? Él es Carlos Vela. Sí, Carlos. Por Oye, cierto, ¿y si te pareces? ¿Ya te han dicho? Pues, más o menos, ¿no? Pero yo soy un poco mejor que él, Juan Fulvio. ¡Ah, eso! Ah, ahí está. Y mira que lo están filmando, ¿eh? Así sé que... Nah. Fíjate, se llama igual, se parece, y hoy viene malo de una pierna. Porque tú juega fútbol. Desgarra jugando fútbol. Pues ni modo. ¿Qué más, no? Y aparte, recordando lo que dijo René, yo nací un martes 13. Ah, fíjate. Dale. Para acabarla. Y tienes a Jorge Campos aquí al lado. Tenemos a 2 seleccionados nacionales directos al Mundial. Bueno, les cuento un poquitito más o menos cómo nació esta idea. Empezó por ahí del 2012. Nosotros, Jorge, Mauricio y un servidor, yo, estudiamos juntos en la Universidad de Anáhuac. Estudiamos ingeniería. Ellos dos son ingenieros. Ingeniería industrial. Ellos dos son ingenieros industriales y yo soy ingeniero mecatrónico. Entonces, en los primeros semestres siempre tienen tronco común en la Anáhuac. Okay. Nos conocimos, fuimos amigos y a partir por ahí de séptimo semestre, hay una materia donde te dan como que práctico, donde tú tienes que aplicar lo que viste al trayecto de toda tu carrera, hacer un proyecto aplicativo para que tú puedas de alguna manera con la idea de generar un negocio. Entonces yo me junté con Jorge y decidimos crear aplicaciones. Nosotros no teníamos ni idea de cómo desarrollar, no sabíamos programar. Yo tenía una pequeña base. ¿En ingeniería industrial no les enseñan a programar? Pues, bueno, porque yo también estudié ingeniería industrial, no pregunten cuándo, pero allá sí me enseñaron Fortran, me acuerdo. Te enseñan bases de programación, pero no a programar cualquier lenguaje, ¿no? Okay. En el tema, bueno, las aplicaciones es un poquito diferente, son lenguajes diferentes que se manejan. Exacto. Correcto. Entonces ahí, a partir de esa parte, yo sí me daban más... pues información sobre la programación. Entonces Jorge y yo empezamos a trabajar en el desarrollo de 2 apps y las presentamos como practicum. A los maestros les encantó mucho las aplicaciones que presentamos. Órale. Y nos dieron como que apoyo para ir a presentarlo, digamos, para intentar bajar un fondo. Ok, un fondo de inversión, presentamos una aplicación que desarrollamos para promociones, para ir a los restaurantes y los restaurantes se unan a la aplicación y ellos puedan ofrecer promociones, ofertas a la gente. Ajá. Intentamos entrar a una convocatoria de gobierno, pero no funcionó. Okay. A partir de ahí, Mauricio, que también estaba muy interesado en el tema, pues nos contactó y dijo, ¿sabes qué? Nos interesa mucho lo que están haciendo, vamos a formar algo mucho más serio. Y a partir de ahí nació The Codes, pero no con ese nombre, sino con un nombre que se llamaba... Pero todavía estaban estudiando, graduado, intentamos la convocatoria, no funcionó, y luego creamos Apps2Go, que ese fue el primer nombre de, vamos a llamarle formal, de Dacons. Y a partir de ahí, Jorge y Mau trabajaban, ¿no?, en otro lado, y yo estaba, pues, obviamente, solo dedicado a esa parte. Entonces, ahí nos íbamos combinando los tres, tratando de ir sacando poco a poco lo que viene siendo la empresa. Entonces, aproximadamente, la idea surge alrededor de hace 4 años. Oye, sensacional. Y bueno, es interesante, amigos, reflexionar, porque las cosas empezaron ahí sin un centavo, me imagino, porque fue tarea de escuela. Sí. Y ya después tuvieron que... Bueno, ahorita, regresando del corte, nos siguen platicando de cómo llegan a ser una de las empresas. Y ahora, una de las empresas exitosas en desarrollo de aplicaciones, por lo menos a nivel México. Sí, a nivel nacional. A nivel nacional. Ahí tiene usted, fíjense, en 4 años. Interesantísimo. Vamos a un corte comercial, no se me vayan, ahorita regresamos. Un optimista ve una oportunidad en toda calamidad. Un pesimista ve una calamidad en toda oportunidad. En un momento regresamos. I got a woman way over town that's good to me. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula en los Negocios. Estamos escuchando I Got a Woman. Esta canción también fue titulada I Have Got a Woman. Fue coescrita y grabada por la banda de Rhythm and Blues and Soul del músico Ray Charles. Esto fue de 1900. Este sencillo fue liberado en diciembre de 1954. No, ustedes... No habíamos nacido nosotros. Pero sí conocían a Ray Charles, ¿sí habían escuchado algo de él? No, tampoco. Por la película. En las películas, correcto. Buena música, buena selección. Bueno, aquí recordando viejos tiempos. Sobre todo René, que sí se acuerda muy bien de estas canciones, pero bueno... Estamos transmitiendo en vivo y en directo a través de Facebook Live en Fórmula en los Negocios. Métase a nuestra página, yo sé que muchos de ustedes van manejando, pero pues si tienen tiempecito, prendan el Facebook en su computadora y nos van a poder ver y conocer aquí a nuestros amigos de Decode que nos vinieron a visitar. Y pues es estelar porque estamos haciendo la presentación de Decode como patrocinador, van a ser colaboradores, van a estar aquí platicando con todos ustedes acerca de temas de la transformación digital, tan importante que toda empresa debe de entrar a la transformación digital. Y ahorita regreso a platicar con ellos porque creo que es muy importante el mensaje y lo que hacen ellos en la empresa, Emprendedores, una empresa de 4 años que ya está a nivel nacional. Pero bueno, déjeme presento a quien me acompañan aquí en el estudio, el ingeniero Jorge Carlos Campos Berni. Ellos son socios, son directivos, socios de la empresa, el ingeniero Carlos Vela y el ingeniero Mauricio Moreno y René Bernal, que me acompaña aquí en la conducción. ¿Con qué seguimos, René? Interesante esta empresa. Pues sí, es harto interesante porque aquí hemos hablado mucho acerca de el Internet de las Cosas y de todo lo que trae consigo este cambio tan radical que implica las tecnologías de la información. Yo quisiera preguntarles, ¿qué tanto han detectado ustedes que las empresas están conscientes de que esto es una necesidad más que un lujo? Porque, bueno, lo hemos dicho aquí hasta el cansancio, el nicho comercial que más crece es Internet, ya sea a través de la web o de redes sociales, y simplemente el que no está ahí, pues no existe, ¿no? Entonces, pero ¿qué tanto ustedes todavía ven que las empresas son cerradas o están un poco renuentes a entrarle a este tipo de ayudas? Porque pues la verdad son ayudas importantes para ellos. Mauricio, ¿por qué no nos comentas eso? Pues, ¿qué tal, René? Ahorita, justo ahorita ya están siendo muy conscientes de que necesitan hacer el cambio, porque ya les empieza a entrar la competencia, se dan cuenta que están compitiendo no solo con empresas locales, sino con empresas nacionales y pues internacionales que claramente ya están totalmente tecnificadas, innovando. Es mucho, o sea, la cuestión todavía es que no es complicado ver que realmente las tecnologías es siempre una inversión. O sea, el desarrollar un software, una aplicación móvil para X proceso dentro de la empresa o generar más ventas, siempre es una inversión. Puede ser que es un poco complicado medirlo a corto plazo, pero es muy, muy, muy raro que cuando tú desarrolles un software, sea una aplicación móvil o una plataforma web, no generes más ventas o no veas el retorno de lo que te costó el desarrollo en otras áreas, ya sea ahorro de tiempos en procesos, mejoras la productividad, la gente es más contenta, tu cliente se siente más en confianza, más conectado contigo, en fin, se podría medir y es muy fácil ver cómo lo que gastas en el desarrollo de un software se regresa multiplicado por 10. Oye, interesante, Mauricio, porque estaba yo ahorita reflexionando, prácticamente cualquier proceso en cualquier organización, pienso yo que es factible de ponerlo en una apps. O sea, yo recuerdo que cuando empezó todo este boom, cuando todavía los teléfonos no eran inteligentes, había estaba el Messenger, ¿se acuerdan de Messenger? Sí. En las computadoras. Uh-huh. Y en las empresas prohibían que la gente se conectara a Messenger. Hasta que en una empresa en la que yo estuve trabajando, un muchacho, me di cuenta que él lo que hizo en el Messenger fue, se puso a vender. Y entonces a todos los que tenían el Messenger, esto era una distribuidora de equipo de cómputo. Entonces empezó a vender que las impresoras, que todo lo que, implementos de cómputo, y nos dimos cuenta que vendía. Entonces armamos una mesa completa de muchachos conectados todos a Messenger y desde ahí mandaban información, o sea, es un cambio de paradigma en las organizaciones para entrar a este mundo, ¿no? Sí, así es. O sea, a lo mejor para las empresas puede ser un poquito difícil de entender al principio el hecho de pues la transformación digital, ¿no? Porque les da miedo meter tecnología. Porque no lo saben. Les da miedo el cambio, ¿no? Porque correcto, no lo saben. Y por eso muchas empresas lo hacen hasta que ya dicen, ya lo necesito porque mis procesos están mal o porque, viene, como dice Mauricio, viene la competencia. Y es cuando empiezan a ver el tema de transformación digital y a veces ya están tarde. Entonces sí es importante que las empresas empiecen a identificar en qué áreas pueden hacer una mejora, una innovación para poder tener ese tipo de sistemas y mejorar y hacer más eficientes sus procesos, ¿no? Fíjate, yo tengo un ejemplo de una situación que me sucedió el día de hoy. Vi por Facebook la publicidad de un restaurante. Ah, yo creí que ibas a hablar de Pepe Delivery. No. Pidió sus chevas y no le llegaban. No, esas voy y las compro yo. Para que lleguen. No. Vi el anuncio llamativo y todo. Entonces, a la hora que pregunto por vía Messenger, el Messenger de Facebook, que dónde podía yo ver los precios, porque al final de cuentas pues te puedes llevar una sorpresa, ¿no? Te puede costar el combo 100 pesos, te puede costar 500. Y si vas con varias personas, pues ya no es lo mismo. La respuesta de la empresa esta fue, perdón, pero no contamos con un menú digital. Uy, y la respuesta mía fue, pues muchas gracias, pero pues le voy a, pues comprar, voy a ir a otro lado. Entonces, es un ejemplo así muy sencillo, pero representó para ellos el hecho de que fuera yo o no fuera. ¿Por qué? Porque yo ya estoy acostumbrado a manejar la tecnología y a que si demando información, la voy a obtener. Y si no la obtengo, me voy a decepcionar de esa empresa y simplemente no les voy a comprar. Y eso que yo no soy millennial, ¿eh? Imagínate la gente como ustedes que están acostumbradísimos 10 veces más a ese ritmo, ¿no? Entonces, aquí la moraleja al cuento y por eso se la pregunta, ¿qué tan conscientes están las empresas? Yo creo que la empresa que no está consciente de que tiene que entrar a esto, pues simplemente está destinada a la extinción, ¿no? Yo creo que igual tocar un tema muy importante, que por ejemplo, todo lo que es la digitalización de los productos, pues es la manera mucho más fácil de poder ser escalable en tu negocio, ¿no? Tú puedes escalable. Por ejemplo, ser escalable es que tú puedas crecer exponencialmente con lo que tú estás haciendo. Correcto, exponencialmente, así, Amazon. Uno y mañana tengo escalablemente esa escalabilidad. Correcto. Entonces, vamos a poner algunos ejemplos. Yo soy, por ejemplo, no sé, Amazon, ¿no? ¿Cómo compite una librería que tiene un puesto en una esquina que para que él tenga que vender, tú tengas que ir a comprar físicamente el libro? Claro. Cuando compites contra plataformas como Amazon, que con dos clics puedes obtener el mismo libro a un costo mucho más barato y en la puerta de tu casa. Correcto. ¿No? ¿Cómo hacen eso? Utilizando tecnología. Correcto. Entonces, ahí te das cuenta cómo a veces los negocios esperan hasta que ya tienen un competidor para aplicar esta tecnología cuando lo tienen que hacer antes. Tienen que ser preventivos, no reactivos. Entonces, ese pensamiento es el que tiene que cambiar a veces. En Estados Unidos, por ejemplo, o en los países primermundistas, ellos ya traen ese chip de que ellos ya saben cómo quieren crecer. Aquí no. A veces, como ellos, las empresas piensan, como yo ya funciono bien, no tengo la necesidad de hacer algo más. Correcto. ¿No? Sí, veces, me conformo. Mi zona de confort ahí está. Yo vendo 10, ¿y para qué necesito vender 11? Si con lo que hago ahorita vendo 10. Entonces, ahí es donde nosotros entramos y les buscamos cambiar ese chip. De decirle, mira, aquí hay una oportunidad de negocio. De que haciendo esto, ok, sí vas a invertir, pero en vez de ganar 10 vas a ganar 20, 25, 100, 400. Claro, claro. Entonces ahí es donde nosotros entramos y les damos como que cierta, pues, conocimiento de lo que nosotros tenemos con la experiencia y les ayudamos a resolver los problemas. Fíjate que esta visión que estás dando cambia el sentido de que ustedes venden aplicaciones. O sea, ustedes, yo así lo podría poner, desarrollan empresas a través de la tecnología. Podemos desarrollar soluciones. Soluciones, para, claro, empresas. Para la empresa. Para buscar tener a lo mejor más engagement, más ventas, mejorar la mercadotecnia. Ahorita tener más cosas que ofrecer en su producto. Amigos, ahí está el importantísimo el principio de cambiar la manera en la que pienso para desarrollar un negocio. Fíjate hasta dónde llegamos. Qué profundo, ¿eh? Pues digo, tan simple, ¿no? Lo pondría yo así. Que eso es lo que ellos hacen. Pero bueno, vamos a ir a un corte comercial. Gracias a la gente de Facebook Live que nos está viendo. Vamos a un corte comercial, ahorita regresamos. Nunca andes por el camino trazado, pues te conducirá únicamente hacia donde los otros fueron. En un momento regresamos. Cause you don't love me no more. Every time I call you on the phone, some fella tells me that you're not at home. So unchain. Bien, amigos, regresamos. Qué linda canción, Unchain My Heart. Esta fue escrita por Bobby Sharp en 1961 y fue grabada por Ray Charles en 1963 y también Trini López. No conocieron tampoco a Trini. Tienen que meterse un poco más. ¿Les gusta la música? Sí, pero no esta. Tú sí te acuerdas de Trini López, Ray Charles. Buena música, buena selección. Gracias. Gracias, amigos. Bien, René, ¿tienes el tip vial, por favor? Claro que sí, mi estimado Roberto. Como ya es costumbre, aquí le traemos el tip vial de la semana, cortesía de Capacitación de Excelencia. Mire, en estos días tenemos algunas alteraciones importantes en el tránsito del área norte por la modificación que están llevando a cabo en el puente de la salida Progreso, con motivo de ensanchar el puente que existía, o que existe, pero que ya están demoliendo, para volverlo de 4 carriles y que los sentidos de cada parte del periférico sean iguales. Ahí había una reducción. Y también para hacer algunas vialidades que van a beneficiar al complejo de Vía Montejo. Por tanto, las palabras clave en estos días para la gente que circula por allá son dos: paciencia y previsión. Es necesario que, si usted circula por esta zona, tome sus debidas precauciones, porque se va a topar con lo siguiente: va a encontrar desvíos. ¿Sí? Sería bueno que le eche un vistazo a cómo está por ahí la vialidad hoy día para que tome sus precauciones. Segundo, también va a encontrar reducción de carriles. De 3 carriles se puede ir a 1, así que esto va a generar también embotellamientos momentáneos. Aunque la policía ha tomado previsiones a este respecto, es necesario salir con más tiempo y ser cordial con los demás conductores para evitar accidentes. Considere también las vías alternas. Si no tiene que ir por allá, no vaya. Es una obra que va a durar aproximadamente 8 meses, así que pues más nos vale adaptarnos a estas molestias momentáneas. Si usted es de los que acostumbra salir con el tiempo medido, de verdad, modifique esta costumbre, levántese temprano y salga con tiempo. Recuerde que en Capacitación de Excelencia le ofrecemos los cursos de manejo defensivo, manejo ecológico, legislación vial, mecánica básica para operadores y manejo defensivo para motociclistas. Llámenos al 999-255-6230 al correo electrónico contacto@capacitarbg.com.mx o bien en la página web www.capacitarbg.com.mx. Capacitación de excelencia, porque conocimiento es poder. Ahí tiene usted, amigos, hágale caso a René. Bien, aquí en el estudio nos acompañan los ingenieros Jorge Carlos Campos Berni, no es el futbolista, porque ya están aquí algunas chicas llamando por teléfono, pero no es cierto. El ingeniero Mauricio Moreno también, y el ingeniero Carlos Vela, tampoco es el futbolista. Pero mejor quédese con nosotros, porque nos están platicando sobre esta transformación digital. A ver, muchachos, Carlos, una empresa como las de ustedes, que desarrollan esta tecnología, también tienen que llevarle al empresario este cambio de paradigma, lo que mencionabas. O sea, no nada más es llegar y decirle, te voy a hacer una aplicación para que vendas más, sino tengo que trabajar con tu organización, con tu gente, para ese cambio de paradigma, ese cambio de pensamiento de que el mundo digital o la transformación digital puede hacer que tu empresa... Me gustó lo que dijiste, porque no piensas en... Bueno, yo le preguntaría a quien me escucha en su empresa, ¿cuánto quiere crecer este año? ¿3%? ¿4%? ¿Cuánto crecieron las ventas en internet el año pasado? Han de haber sido arriba del 60%. 56%. 56%. Entonces, esto de crecimiento exponencial es lo que ustedes ofrecen. Claro. Sí, totalmente lo que estás diciendo. A veces cuando nosotros vamos a desarrollar algún sistema o una aplicación para una empresa, el tipo de solución que podemos ofrecer puede ser para uso externo o uso interno. ¿Me explico? Uso interno, vamos a optimizar alguna logística o algún problema que tengan con los empleados o con los colaboradores que ellos tengan. Nos hemos encontrado con empresas que de repente siguen trabajando de manera muy arcaica toda la administración, logística y operación. En Excel no es arcaica. Totalmente en Excel. Entonces, y fíjense... Cuando tú puedes, de alguna manera, optimizar y automatizar todos esos procesos, tú puedes, de alguna manera, agilizar todo. Y claro, tener un margen de ganancia y de utilidad exponencialmente mucho más alto. Que no necesariamente significa vender más, sino es optimizar cuánto te cuesta y sacarle un margen más grande. Ahí nosotros podemos trabajar. También podemos usar una solución externa, que es a lo mejor ayudarles a crear algún producto o cómo ayudarles a que ese mismo producto que ya tengan de una aplicación, un sistema, un software, cómo hacer que de alguna manera la gente lo consuma más utilizando una aplicación, ¿no? Vamos a poner el ejemplo de los restaurantes. Un restaurante a lo mejor tiene una página web, ¿no? Pero como todos bien saben, todo el mundo ya tiene un smartphone, ¿no? El 95% de la gente tiene un smartphone, bueno, y busca sí, información. Correcto. Hasta un smartphone, hasta los que tienen en el Oxxo, o sea, cualquiera. Todo ese teléfono lo utilizas para buscar información. Yo ya no entro a la computadora a buscar algo. Entro a mi Facebook, literal, desde mi celular. Entonces, toda la información y búsqueda lo haces desde el teléfono. Entonces, si tú le das una herramienta al restaurante de cómo puede ir, como por ejemplo lo que decías del menú digital, que yo hago una app para que tú me puedas pedir todo desde dos clics, sin tener que llamar por teléfono, sin tener que entrar a la página web y gastar tanto tiempo, obviamente tus ventas se van a elevar muchísimo. Y eso va a hacer que obviamente tú crezcas como negocio y sea más escalable, porque tú ya le puedes llegar a más gente, porque tienes un canal de venta mucho más amplio. Sí, y normalmente cuando tienes abierta la app, pues te metes por la app, pero como empresario yo esperaría estar y tener alcance para los que tienen la app abierta y para los que no la tienen, todos. ¿No? Para todos, exactamente. Exacto. Y apoyando lo que tú estás diciendo, ¿no? A mí lo que quiero es que me encuentres. ¿En dónde? En todos lados. Es que hubo su momento en el cual las empresas dijeron, bueno, tengo que tener mi página web, y todos empezaron a hacer su página web, ¿no? Pero hay páginas que ahí se quedaron porque parecían, claro, alguien me mencionó que parecía el cuaderno olvidado de alguien que ahí dejó lo que hace la empresa. Eso ya no funciona, ¿o sí? No, o sea, ya hay que ir mejorando las páginas, ¿no? Claro. De hecho, ahorita cuando se hace una página, igual se hace la página, se le llama responsiva. ¿Qué quiere decir? Que okay, si yo entro desde mi celular, pues igual la voy a ver bien, la voy a ver bonita. Correcto. Con un diseño padre, ¿no? O sea, que la puedas ver desde cualquier aparato. Aparato, exacto. Ahora, les hago una pregunta. Aquí en el documento que de la transformación digital que utilicé para esta plática, las plataformas, dice, el gran reto para las plataformas es generar el network effect. ¿Esto es lo que mencionas? Carlos, Mauricio, el Network Effect. A ver, platícame de eso. Network Effects es un concepto que inventaron pues toda esta gente de Silicon Valley por allá, que es lo que necesitan las redes sociales, es lo que Facebook hace. Network Effects es muy, muy fuerte y te dicen que una vez que tu plataforma lo logra, ya estás del otro lado. Porque, Network Effects es que tú entras a esta plataforma porque todos tus amigos están en esta plataforma. Entonces, al final tú estás... Eso es Network. O sea, tú estás usando Facebook. Porque ahí están todos. Entonces, ya no te queda otra. Tú usas, por ejemplo, otra red social. Instagram, que ya la compró Facebook. O sea, que la compró Facebook igual. Porque ahí están tus amigos. Tú utilizas WhatsApp. WhatsApp es un caso perfecto para explicar esto, porque antes usábamos el PIN, por ejemplo, el BlackBerry. Sí, del BlackBerry, ¿te acuerdas? Pero llegó un punto, ellos fueron los primeros que empezaron a usar todos eso. Todos usaban PIN, entonces pues tú usabas PIN porque todos usaban PIN. Y llegó un punto en el que sale WhatsApp, salen los smartphones con WhatsApp, la gente empezó a usar WhatsApp, porque WhatsApp ya lo podías usar en el PIN y en los teléfonos que no eran BlackBerry. Entonces, eso, WhatsApp de repente ahí le ganó al PIN gracias a los Network Effects. Entonces, eso es lo que es Network Effects. Es que tú estás en la plataforma porque tus amigos están en la plataforma. Y es muy, muy poderoso. Yo pensaría que en una aplicación que ustedes desarrollan, pensaría que la puedo llevar a ese nivel. O sea, en ese crecimiento exponencial que dices. O sea, a lo mejor alguien por ahí les pide, oye, hazme una plataforma, pues no sé... social también, o sea, eso también es... Existen trucos para llegar a tener esos network effects. Por ejemplo, Facebook, se cuenta la historia que empezó en Harvard, hackeó la base de datos de Harvard de los estudiantes, entonces de repente todos entraron. Ya tenías toda la base. Luego brincó a la universidad, a una que está por allá, y fue yendo de universidad a universidad. Stanford, ahí. Fue entrando la gente de los grupos, o sea, las comunidades de la universidad entraban porque ahí estaba... sus demás amigos, y hasta que llegó a explotar. Pues fíjense, y bueno, ellos desarrollan ahorita, vamos a ir un corte y regresando, pues quiero que me digan, yo como empresario, ¿qué tengo que hacer para estar en contacto con ustedes? ¿Qué tengo este cambio de paradigma y de pensamiento? ¿Qué tiene que ser para yo desarrollar mis aplicaciones? ¿No? Como ya dijimos, toda empresa puede desarrollar una aplicación en sus procesos, en su venta, en todo lo que hace la empresa. Así es de que no se me vayan, amigos, vamos a un corte comercial. Ahorita regresamos. Un emprendedor ve oportunidades allá donde otros solo ven problemas. En un momento regresamos. Bien, amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios. Hit the Road Jack es la canción que estamos escuchando. Esto es Rhythm and Blues de Percy Mayfield. Y esta es la versión grabada por el pianista Ray Charles. Buena música, buena selección. Gracias por acompañarnos. Déjeme darle rápido una recomendación de nuestros amigos de Grupo Sadassi. Grupo Sadassi quiere que en este mes estrenes casa, y lo único que tienes que hacer es darte una vuelta al fraccionamiento Los Héroes. Este fraccionamiento, ubicado al oriente de la ciudad, es una excelente opción para llevar a cabo la planeación de tu vida. Visita sus casas muestra y date cuenta de lo que te estamos platicando. Grupo Sadassi es una empresa especializada en el desarrollo de conjuntos habitacionales sustentables. Más de 300,000 casas a nivel nacional, más de 42 años de experiencia, y pues eso te da una garantía de lo que va a ser tu casa. Márcales 176-3050 y comunícate con ellos. Tienen asesores especializados que te van a ayudar a encontrar el mejor esquema crediticio para que estrenes casa. Bien, también déjeme platicarle de nuestros amigos de Línea Peninsular. Línea Peninsular es una empresa de servicio de envío de carga fundada en 1984. Cuenta con 4 barcos de contenedores verdaderamente impresionantes. Ellos tienen rutas que van a Panama City y Tampa en Florida, Houston en Texas, Altamira en Tamaulipas, Tuxpan en Veracruz, y todo desde Progreso, Yucatán. Ahora que Yucatán y Puerto Progreso están con esta zona especial económica que se decretó, va a tener un desarrollo la parte logística muy importante, porque Puerto Progreso se convierte en uno de los puntos de entrada y salida de mercancía. Tienes envíos de carga pendiente, márcales 9699-355519. 9699-355519. Bien, aquí en el estudio nos acompañan nuestros amigos de Dacode, esta empresa desarrolladora de aplicaciones que verdaderamente le puede cambiar la vida a su empresa. Nos acompañan el ingeniero Carlos Campos Berni, Jorge Carlos Campos, perfecto, el ingeniero Carlos Vela y el ingeniero Mauricio Moreno y René Bernal aquí en la conducción. Yo les preguntaría, muchachos, a ver, yo soy un empresario que vende, no sé, zapatos. ¿Por dónde empiezan? Ok, mira. Jorge. Claro, mira, es muy sencillo, ¿no? Generalmente, pues primero, obviamente, pues nos contactan con la idea de, pues quiero hacer algo, ¿no? Quiero hacer una app, quiero hacer una página web, quiero hacer un software, ¿no? Muchas veces el empresario no tiene como que la idea, pero no la tiene bien aterrizada. Sí, aquí, pues, yo lo que sé es hacer zapatos. Exacto. Entonces, aquí es donde entramos nosotros. Ok. Nosotros ofrecemos, obviamente, un proceso de consultoría que es gratuito. O sea, nosotros nos metemos a fondo a la empresa, vemos en qué áreas podemos nosotros innovar. Ah, ok. Y en base a eso, pues, le presentamos al empresario o al cliente una propuesta, ya sea de un software, una aplicación móvil, de cómo él puede tener este tipo de transformación digital en su empresa, ¿no? Ok. Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros? Pues, identificamos los procesos, vemos en qué áreas podemos nosotros hacer cosas que le mejoren a la empresa sus procesos, sus ventas, su administración, y le hacemos una propuesta al empresario, ¿no? Si el cliente le gusta, pues ya obviamente pasamos a la parte de diseño, que cabe mencionar que es una parte muy importante que manejamos nosotros. El diseño de las aplicaciones móviles que hacemos es un diseño, pues, que debe ser muy atractivo para el usuario. ¿Por qué? Porque hoy en día todo el mundo tiene smartphones, y si una persona que no sabe utilizar bien el celular, por ejemplo, hay personas grandes que ya igual utilizan el celular, debe ser una aplicación muy fácil de usar para la gente, para que la gente cuando entre a la aplicación entienda cómo funciona. 2-3 clics y que pueda llegar a un resultado final, ¿no? Entonces, todo este proceso nosotros lo hacemos y ya después pasamos a la parte de desarrollo. Entonces, así es como funciona, ¿no? Generalmente el empresario nos contacta y ya nosotros le ayudamos a todo el proceso de consultoría. ¿Hasta definir que es 1, 2 o 3 aplicaciones? ¿O? Todo, exacto. O sea, le proponemos todo el proyecto y toda la idea completa. Porque no necesariamente son plataformas, bueno, es que no sé, yo creo que todo empresario quisiera que sus ventas fueran masivas, ¿no? Exacto. Sí, hay muchos. Por ejemplo, René, que vende camiones, o sea, ¿qué aplicación? Pues, aunque me imagino que ya deben de tener algo allá ustedes, ¿no? No, fíjate que no hay, lo que pasa es que, y ese es buen punto, ¿qué tan útiles son para mercados muy, muy verticales? Porque a lo mejor se me ocurre que una aplicación para un mercado horizontal, pues cae de perlas, pero para un mercado que son clientes muy, muy específicos, a lo mejor ya no tanto, ¿no? ¿Qué podríamos decir al respecto? O sea, ¿a qué te refieres con específicos? Que no toda la gente te lo tiene para comprártelo. Que de 1,000 personas... Relojes. Que de mil personas, una te va a comprar. Entonces, hablar de una aplicación, pues a lo mejor ya no es tan... No, pero no sé, pero igual depende el tipo de app. Nosotros hemos hecho apps, por ejemplo, hemos hecho apps de lealtad. O sea, lealtad para los clientes. Hemos hecho apps, okay. Por ejemplo, para el tema de transporte, hemos hecho apps para poder monitorear tu transporte en tiempo real desde una aplicación. Por ejemplo, hicimos una aplicación para la Universidad de Anáhuac, en el cual puedes, desde la aplicación, los alumnos pueden ver dónde están los camiones del Mayabús en tiempo real y ver todas las rutas, ¿no? Por ejemplo, hemos hecho aplicaciones de administración, por ejemplo, para que el CEO o el director de una empresa pueda ver en tiempo real sus ventas, sus gastos. ¿Qué es el sueño de todo director, maestro? De todo director, ¿no? Sí, yo de esos temas me acuerdo, porque es lo primero que un director general te pide. No, a mí dame mis reportes aquí en mi escritorio todas las mañanas, y entonces mejor en el teléfono. Sí, aquí, y yo creo que lo que rescatamos es de que la aplicación no solamente va a ser para la parte de ventas. Correcto. Sino te puede servir para obtener información. Exacto. O sea, para muchas cosas que lo puedes aplicar. Exacto, exacto. Sí, o sea, realmente en este mundo de las apps y del software, el límite es tu imaginación, aunque suene un poco cursi, pero es la realidad. Sí. O sea, de repente a la fecha nos topamos con proyectos o con ideas de gente que nunca nos había, se le había ocurrido ni nadie nos había contado. Muchas veces son proyectos repetidos, en fin, pero todavía siguen saliendo, sigue habiendo mucha oportunidad. Digo, así salió Uber, así salió Airbnb. Hay muchísimo que se puede hacer. Realmente, como son tecnologías de la información, entonces prácticamente el chiste es toda la información que tienes en tu empresa. La puedes moldear, visualizar y manejar todo, de infinidad de maneras, ¿no? La vez pasada, Carlos, me estabas comentando de algo que se llama Dark Data. Ah, ¿no? Dark Data. Que es toda, que es Dark Data es toda la información y estadísticas que no... Sí, que no te aparecen que claramente. Que no vemos de una empresa o de una organización. Se supone que solamente el 2%, ¿cuánto era? Sí, aproximadamente el 90% de la información que tiene una empresa no sabe cómo usarla, ni siquiera sabe que la es tiene. Es correcto, totalmente de acuerdo. Entonces, y toda esa información la puedes utilizar con tecnología de información. O sea, cómo yo obtengo esa información y yo la utilizo para mi beneficio. Entonces, las empresas no saben que pueden tener eso. Absolutamente. Entonces, hacia ahí nosotros nos encaminamos para que nosotros les brindemos alguna solución para que puedan obtener esos datos y de alguna manera, ya sea con una app, con un software o con algo. Una plataforma, algo, pero todo lo pueden desarrollar ustedes. Todo. Exacto. Todo. A mí me preguntan, ¿se puede hacer todo? Yo digo, todo se puede. Todo se puede. Pues sí, yo digo, yo también estoy convencido que todo se puede hacer. Una pregunta última. ¿Qué tendría yo que tener en mi empresa para que ustedes entren a hacer una aplicación? ¿No necesitan nada? ¿No necesito nada? No, nada más, o sea, tener una empresa o... ¿Dónde corre la aplicación? ¿Ustedes tienen host o corren...? ¿Dónde corre la aplicación? Pues nosotros tenemos, damos el servicio de hosting. Ah, ¿no? Ok, ok. Nosotros nos encargamos de administrar toda la información que se vaya generando, pero luego eso se lo cedemos a la, claro, a la empresa. Claro, le enseñas al a la empresa. Al fin y al cabo, la información o la app es de la ellos. Empresa o del cliente que viene y me la pide. Yo no retengo ninguna información. Entonces, al final nosotros les cedemos todos los derechos a ellos para que en un futuro ellos puedan crecerla. Por supuesto. No necesariamente nosotros no las guardamos. Muy bien. Nos lo donamos a ellos y la aplicación es totalmente de la empresa o del cliente que venga y nos las pide. Sensacional, sí, muchachos. Yo les deseo mucho éxito. Bueno, por lo que veo, han tenido mucho éxito. ¿Se lo esperaban así? Pues hay que pensarlo así, porque si no... Estamos empezando. Hay que pensar en grande. Me cae bien, Carlos. ¿Dónde los pueden localizar? Bueno, pueden entrar a nuestra página web, que es www.dacodes.com, o pueden localizar igual al teléfono de la empresa, que es 9991-228170. Por ahí nos pueden contactar, ya, correo. Con todo gusto, igual por correo, que bueno, puede ser mi correo, que es jorge.campos@dacodes.com. Y ya, nos pueden contactar y por ahí nosotros les respondemos y con gusto les apoyamos. Bien, gracias, muchachos. Y aquí también los pueden escuchar, que aquí van a estar con nosotros. Gracias. Gracias a ustedes. Vámonos, René. Bien, amigos, esto fue una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor gracias vida. Gracias por acompañarnos. Ahora pongamos en práctica lo aprendido y hasta el próximo programa. Fórmula en los Negocios, la fórmula de...